y todos sus beneficios que trae el tener esto en casa. Buenas tardes, Diana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Aparte, Diana y Luis Almendares son colaboradores del Festival Flores y Colores de México. Están siempre ahí con nosotros. Son los dos colaboradores más cercanos, junto con Miguel Portillo. ¿Sí es Portillo? Cerofilia. Lo podemos encontrar en Facebook. En Facebook como Cerofilia y a Lombricompost GDL en Facebook, o cualquier cosa en la página de Flores y Colores de México nos pueden localizar. ¿Qué nos traes, Diana? ¿Puedo decirlo yo o lo dices tú? No, pues para platicarles sobre lo que viene siendo el proceso de este ser maravilloso que es la lombriz. Perdón, te voy a interrumpir. Yo decía del regalo que nos traías, aparte de todo el conocimiento, de toda la información. No, primero lo más interesante, entonces. Déjenme decirles, tienen que escuchar el programa porque Lombricompost GDL nos va a regalar un pie de cría. Entonces, recuerden, tienen que escuchar el programa hoy, hacer un comentario sobre el programa y que tenga mínimo 100 likes su comentario. Que hagan ahí en la página de Flores y Colores de México y se pueden llevar un pie de cría de lombriz roja californiana. Perdón, bueno, digo, es interesante el premio y todo, es muchísimo más valioso el conocimiento, pero lo podemos combinar en este programa con el regalo y con toda la información que nos trae Diana Facio. Sí, así es. Entonces, eso es parte de lo atractivo del día de hoy. El pie de cría, y pues platicarles un poco sobre la importancia que tiene la lombriz en lo que viene siendo el suelo, en todo tipo de suelo. Entonces, ¿qué es la lombricultura, Diana? Mira, la lombricultura es la creencia de las lombrices de tierra de tipo dendritívoras, que son las que producen humus, y esto se lleva a cabo por medio del proceso de oxigenación biológica, al momento de que los desechos se oxigenan, que es cuando se viene a formar lo que es la composta. Las lombrices, al comer la composta, forman dentro de su proceso digestivo, ellas mismas contienen microorganismos que ayudan a que se eleve la cantidad de nutrientes en la composta. Entonces, su desecho viene a ser el humus de lombriz, que es el que utilizamos para abonar, para fertilizar, para regenerar suelos. Generalmente es para lo que nos sirve el humus de lombriz. Bueno, hablamos de lombricultura. Uh-huh. Es ya una cultura a nivel internacional la crianza de estas lombrices. Sí, ya. O sea, en todos lados se está volviendo a retomar. Y me refiero a retomar porque ya desde hace muchos años viene existiendo información con respecto a la importancia que tienen las lombrices dentro del proceso de regeneración de suelos y del crecimiento de las plantas en general. Como dato interesante, sí, que a mí me gusta muchísimo platicar siempre en todos los talleres y pláticas que damos. Otra cosa, perdón, estén bien atentos porque Lombricompost GDL dan talleres sobre cómo criar estos animalitos que nos ayudan de una manera extraordinaria al suelo. Sí, así entonces, es, también le estamos aportando por medio de ese lado, pues aparte de la comercialización de la lombriz como tal, pues con los talleres, al final de cuentas la información es lo más importante para la gente, ¿no? Sí, si te interrumpo de repente poquito, Diana, no, discúlpame porque luego se me van los datos y eso es algo muy, muy importante dentro de la cultura de la lombricomposta, sí. Que sepan que en Guadalajara hay quien se interese no nomás en vender un producto, sino dar a conocer todo el proceso y, valga la redundancia, compartir ese conocimiento con los demás. Claro, la educación ambiental, al inicio solamente comercializábamos, pero ahorita ya estamos en el punto en el que compartir el conocimiento y hacer a la gente consciente de los beneficios, porque realmente lo de la lombriz es puro beneficio, para que puedan realmente ellos poder aprovecharlo. Entonces, ya ahorita ya estamos más metidos en ese asunto de la educación ambiental, ¿no? Y la difusión. Y la difusión, sí, claro. A ver. Ah, entonces te comentaba sobre los datos interesantes de la historia en el tiempo de los sumerios. Ellos, para poder valorar sus tierras, lo que hacían era delimitar las áreas, y en cierta área de una hectárea, sacaban toda la tierra que contenía, y sobre la cantidad de lombrices que existiera, era la calidad del suelo. Entonces, entre más lombrices existiera en ese pedazo de tierra, era más fértil y era muchísimo más, más probable que se les dieran sus cultivos con éxito. Entonces, desde aquel entonces ya se llevaba y se le daba la importancia necesaria a que las lombrices formaran parte de la tierra natural como tal, ¿no? Ya para el tiempo de Cleopatra, ella valoraba también muchísimo la importancia de la lombriz, y ella la llamó el animal sagrado. Incluso a la gente que llegaba a robar tierra o algo dentro de la agricultura que ellos llevaban, lo castigaban incluso con la muerte, porque pues ellos, ya sabes, allá en zonas áridas y eso, pues las zonas fértiles eran escasas. Entonces, si era fértil era porque tenía lombrices, entonces lo cuidaban a su máximo para llevar a cabo todo su cultivo y parte de la alimentación hacia su pueblo. Bueno, eso es súper interesante, de que desde los sumerios ya se tenga el conocimiento de la lombriz roja californiana, que actualmente, bueno, se le denominó así por quien le puso el nombre, pero mucha gente pensábamos que era algo muy moderno, muy, muy nuevo, y al decir californiana pensamos gringos, ¿no? Pero no, claro. Nos damos cuenta que este es de Oriente Medio y del norte de África, así y de es. Tiempos inmemorables. Entonces, así es. Es algo sumamente interesante, porque muchas veces dicen, ay, es gringo. No, no es cierto. Eso nos está hablando de cientos de años y uh-huh. en otro continente completamente. Claro, mira, también parte de esto importante, pues también para el tiempo de Aristóteles, él también en sus observaciones la llegó a llamar el que eran los intestinos de la tierra. Entonces, los observadores que se dedicaban a esto era parte importante, que a pesar de que, bueno, ellos se han dejado, pues ahora sí que han dejado pruebas latientes, por decir, Darwin tiene un libro que se llama La formación de la tierra vegetal por acción de las lombrices, o El manto vegetal, que fue escrito en 1881, ahí también describe el proceso de la lombriz, la importancia y todo. Y lamentablemente todavía nosotros, al momento de empezar a comercializar esto, nos topamos con la cruda realidad de que la gente pues cree que es malo, que ¿no? se van a comer las plantas, ¿no? Se comen mis raíces. No es cierto, las lombrices no se comen las raíces. No tienen dientes. Secan las plantas. No es cierto, las lombrices no secan las plantas. El reggaetón seca las plantas. El reggaetón es malo. El ánimo en algunas personas sí, también lo seca, pero sí. Entonces nos dimos cuenta pues de que la gente no a pesar de que es parte importante de totalmente en la naturaleza como tal, la gente sigue creyendo que afecta, o que si las tocas te van a salir mezquinos, te va a dar una alergia o algo así. No, para nada. O sea, la lombriz es de las cosas más importantes, básicas, y que no generan ningún tipo de enfermedad ni la transmiten, que eso es súper importantísimo. Entonces, fuera de los beneficios que nos dan nuestras plantas, a nosotros directamente pues no nos afectan en nada, al contrario. Porque aparte es algo bien interesante, cuando yo los conocí a ustedes, me platicaban que ustedes empezaron a tener lombrices en su huerto, a hacer el humus, el exhibir y demás, porque ustedes sabían hecho un huerto urbano en casa y las plantas no prosperaban como querían. Entonces descubrieron la lombricultura. Sí, así es. Fue cuando caímos en cuentas de que nuestra primer cosecha no era lo que esperábamos, o lo que uno cree, ¿no? Dice, ah, no, pues voy a sembrar mis jitomates y los voy a cosechar como me los venden en el mercado, ¿no? Pero pues no, para nada. O sea, el tamaño era diferente, incluso hasta el sabor. Entonces, fuimos investigando un poquito más dentro de lo natural. Eso sí, nosotros siempre estábamos buscando no meter ningún tipo de químico, porque igual los químicos pues sí te ayudan a que crezcan, pero pues contaminas todo, el suelo, la planta, la fruta y pues nosotros mismos. Entonces se quedan en el organismo los químicos. Así es, entonces buscábamos dentro de lo natural, llegamos primero al humus y ya de ahí llegamos a las lombrices. Y fue cuando nos animamos a hacer nuestro propio criadero. Incluso tomamos pláticas, talleres, investigamos muchísimo en internet. A nosotros nos gusta eso de andar explorando en internet y gracias a eso fuimos llevando con éxito nuestro criadero de lombrices. Sí, porque aparte ustedes ya son referencia no nomás a nivel local de Guadalajara, zona metropolitana y demás, son referencia a nivel nacional por su producto de altísima calidad, ya sea en el destilado que es el lixiviado y en el humus, y aparte en la crianza de las lombrices, en sus pies de cría. Yo he sido testigo de que algunos gobiernos de diferentes estados de la República les han buscado a ustedes para huertos de... ¿Cómo son? Programas... Para programas. Programas de gobierno para huertos urbanos o huertos en casa y todo, y los buscan a ustedes. Así es, y ya hemos trabajado, la verdad, muy contentos, hemos trabajado con diferentes gobiernos, hemos estado de la mano con el gobierno de Querétaro, estuvimos también con Veracruz. Entonces, para proyectos dentro de lo que viene siendo la lombricultura, proyectos sociales, que aparte, bueno, ellos, sus proyectos también son bien interesantes, que digo, aquí en Jalisco no los he escuchado, pero también sería muy bueno que lo hicieran, porque aparte de la lombriz, a la gente les dan animales, les dan, o sea, no sé qué, cerdos, pollos y cosas así, entonces gallinas. A mí que me den, padres, que me den un puerquito, pero ya… Pero ya bien. En el ya. Casito. Un poquito, pero ya bien listo. No, sí, entonces sí, la verdad, mira, hemos trabajado mucho, le hemos metido pasión al 100 a esto que hacemos, nos hemos logrado, si antes nos gustaba y por hobby llegamos a esto, ahorita ya estamos totalmente enamorados de las plantas, del proceso de la lombriz, o sea, yo, mi familia, todos los días convivimos y hacemos eso, entonces… Ya ahorita estamos totalmente plenos con lo que llevamos a cabo y creo que por eso se está viendo reflejada de esta manera, ¿no? Sí, vamos a seguir un poquito con esto porque es sumamente interesante. Yo he visto el proceso de cuando los conocí ahora, de cómo ha aumentado su colección de plantas, cómo ha aumentado pues el negocio y demás. Y una cosa fabulosa, yo veo a Luisito, bueno, para los que no conocen, Luisito es su hijo, el más pequeño. Y es un niño que se pone a ayudarles a... con las lombrices, a embolsar, a separar lombrices cuando van a hacer pie de cría y las trata con un cuidado y todo, que es algo fabuloso que un niño pueda crecer con todo esto. Digo, aparte de todos los beneficios que nos aporta para el cultivo y demás, imagínense eso de que en tu casa tú tengas un cultivo de lombrices, se le puede llamar, no, criadero, ¿no? Criadero. Y que tus hijos participen de todo eso. Es algo que les estás dejando para el futuro cosas buenas. Exactamente, la proyección. Responsabilidad, proyección, manejo, montón de cosas buenas. Y yo siempre les digo, volteen a un lado de donde van caminando y van a encontrar maravillas en el mundo. Siempre, siempre. Hoy pasé otra vez por, dice, septiembre y Niños Héroes. Y siguen ahí las orquídeas terrestres que cada año florecen. Entonces... Es algo fabuloso. Si volteamos a un lado y escarbamos poquito, entonces vamos a encontrar lombrices. Así es. Y es algo que nos beneficia muchísimo. Pero bueno, vamos a dejar un poquito todo esto. No quiero salirme de plática. ¿Por qué roja californiana es roja? ¿La describieron en California? ¿Cómo fue el proceso? Sí, mira, se le llama roja californiana. Bueno, el rojo sí, pues viene siendo una característica física que tienen. Pero la descripción la hicieron en la Universidad Agrícola de California, ahí por el 1920, fue donde ya la describieron y se puede decir que de cierta forma se… ¿Industrializó? No, más bien como que las adaptaron, porque haz cuenta que todas las lombrices hacen el mismo proceso. Todas. Hay más de 3,500 tipos de lombriz. Ah, canijo. Yo las veo todas iguales. Sí, entonces, dentro del tipo, estas en específico están como sujetas a que las puedes tener en un espacio delimitado y que ellas se puedan desarrollar. Ahí sin necesidad de salirse. Ajá. O sea, las domesticaron. Eso, esa era la palabra. Así es, llegaron al punto en el que pueden domesticarlas y tenerlas en cierto espacio sin que ellas se vayan, porque si tú quieres hacer el mismo proceso con otro tipo de lombriz que sea como, pues la común, ¿no? La de tierra, la gris, al momento de que tú tratas de tenerlas así en una caja, en un bote, algo así, ellas buscan salirse. Se escapan. Sí, ellas buscan salirse porque pues no es lo suyo estar de esa forma y ellas no. La roja californiana tiene esa cualidad, para nosotros una cualidad pues que la podemos aprovechar. Wow. Y otra cosa, a ver, las lombrices, dijiste al principio, comen composta. ¿Qué composta? ¿Cómo se hace una composta para darle de comer a una lombriz? Digo, porque es un ser tan pequeño que, o sea, ¿cómo le preparas la comida? No la vas a comprar un kilo de croquetas para que coma, ¿no? No. Sí, mira, aquí también, antes de explicar bien lo que vendría siendo la composta, me gustaría platicar sobre el tabú que tienen, que ya lo comentábamos, de que se comen las raíces y secan las plantas. Si en algún momento ustedes toman su planta y la sacan de la siembra, la sacan del suelo, de su maceta, y ven que las lombrices están pegadas a las raíces, es porque ellas localizaron algún punto que esté mal, que esté en descomposición o que esté en un proceso de todos nos vamos regenerando, igual las plantas. Entonces, si tiene un punto su raíz que no esté bien, que ya no sirva, lo que hacen ellas es pegarse y comerse lo que no sirve. Eso es lo que pasa Que ya está en descomposición. Exactamente. O sea, limpian las raíces. Exactamente. Entonces, ya, como decíamos, su desecho se vuelve abono. Entonces, ellas mismas te van trabajando tu plantita. No es que te la vayan a secar, no es que la planta no tolere cierta cantidad de lombrices, no, al contrario. Entonces, y esto va de la mano con la composta. La composta nosotros siempre les sugerimos que sea, ya sea de fruta, verdura, que es lo que tenemos más como un desecho común en casa, pero igual se pueden alimentar de desechos, de heces de vaca, de borrego, de caballo, pero lo que viene siendo ya así como una cosa más urbana, pues las frutas y las verduras. Yo he visto que les daban cáscaras de plátano. Así es. Aguacate, que les lechuga, lechuga descompuesta, todo eso. ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no le puedes dar? Por ejemplo, ¿chiles? Lo único que nosotros hemos probado que sí llega a afectar es el chile, cualquier tipo de chiles. Pero de ahí en fuera, el cítrico también se puede agregar, nada más que hay que dejarlo que se eche a perder más tiempo. Pero nosotros sugerimos un mínimo de 15 días para que ustedes puedan darle a comer sus desechos a las lombrices. Muy bien, pero para esto hay un proceso de descomponer la comida, ¿no? O sea, no se las puedes dar ahí, aventar todo lo que va sobrando de la cocina, no se lo puedes aventar del ahí. Del día, no. Nosotros sugerimos que junten lo de una semana. Entonces tú juntas tus desechos de una semana y ya sea en un bote o en una bolsa, si no tuvieras algún balde para poner tus desechos, ir poniendo como por capas. Puedes poner una capa de algo que sea seco como hojarasca, pedazos de cartón, pedazos pequeños de cartón y ya después pones las frutas, las verduras, poda fresca que sea poda verde, puedes poner y así ir haciendo como niveles y todo lo de tu semana lo dejas ahí. Cada 4 días hay que revolverlo. Y pasados los 15 días, tú cuando la revises, la composta, ya bien, los desechos se van a ver blanditos y ya van a llevar su proceso de descomposición, vas a ver hongos, moho, todo eso que le va saliendo a la fruta y a la verdura cuando se echa a perder. Y eso es lo que básicamente ellas se comen, no se comen el fruto en sí, ellas se van comiendo todo eso que trabaja en la descomposición de los alimentos. Entonces, es por eso que hay que dárselas ya con un proceso previo, al menos 15 días, que los dejen echar a perder para que puedan estar listas. Ok. Bueno, eso sí tendríamos que tener un poco retirado de que no percibiera el olor. Olores, sí. Pero es algo bien chistoso, que cuando abres la caja de las lombrices no huele feo. No huele a nada, exacto. Tienen la capacidad, bueno, ellas se equilibran, el pH que tú les das de alimento. Entonces, al momento de que tú les das la composta, a más tardar 2 días y ya no te va a oler a desecho, va a oler a tierrita fresca. Eso es un punto importante para que tú te des cuenta que está bien tu lombricompostero, es de que no huele a desecho tal cual, huele a tierrita fresca a pesar de que tenga ahí la composta que le estés dando. Y aparte de darles de comer, ¿les das de tomar agua? ¿O cómo es el proceso? Pues ellas tienen que estar entre un 60 y un 80% de humedad. Entonces se sugiere que al menos 1-2 veces a la semana, cuando haga mucho calor, estarlas regando un poco, echarles un poquito de agua para que no pierdan esa humedad que necesitan. Si se pasa de agua, ¿qué? ¿Las matamos? ¿Las ahogamos? Sí, también se ahogan. Sí. Si se pasa de humedad, también se ahogan. Entonces también hay que tener mucho cuidado. Nosotros sugerimos, hay una técnica que se llama prueba de puño, que es que tomas un poco de sustrato en tu mano y lo apachurras. Si el sustrato gotea, quiere decir que va a traer mucha humedad. Entonces, para contrarrestarlo, nosotros lo que hacemos, que lo tenemos al aire libre, colocamos cartón encima para que absorba el exceso sin secarlas. Y se lo dejamos ahí, ya con el tiempo ya se van comiendo el cartón también. Si aprietas tu puño y no cae agua, o sea, no gotea, la abres. Y al momento de abrirla, si se rompe la bolita, quiere decir que le va a faltar humedad. Le va a faltar humedad. Entonces queda como pastosito. Debe de quedar pastosito. Entonces, esa es una prueba súper fácil que nosotros aplicamos para el sustrato que dices tú es el humus. Es el mismo humus que ellas procesan. Porque el humus, ¿cómo se produce? Porque yo veo que parece tierrita y demás, pero me imagino que es todo lo que pasa por el cuerpo de es la el lombriz. Desecho tal cual, así es. Son las heces. Son sus heces, así es, son sus heces. Pero aunque sean sus heces, lo que te decía, o sea, no son contaminantes para uno ni nada, o sea, totalmente confiable para todo tipo de plantas y para cualquier etapa de crecimiento que lo puedas utilizar. O sea, todo el desecho lo transforma en algo bueno para la tierra completamente. Así es, exacto. Todo lo que le llamamos basura, ellas lo transforman, que realmente no es basura, porque si estuvieran al aire libre normal, como, o sea, así silvestres, que el árbol tira sus hojas, que las flores se caen y todo, hacen el mismo proceso que nosotros hacemos. Actualmente los humanos, a todo lo que está en el suelo, prácticamente le decimos basura. Basura, ¿no? así tengas tu árbol afuera de tu casa y se le caigan las hojas, ¡ay, qué basural! ¡Qué basural, sí! Pues ¿no? No, eso le sirve. Okay. Le sirve al porque suelo. Porque también estaba viendo en una ocasión, Miguel Portillo nos llevó unos gusanos, no recuerdo, unas larvas de escarabajo que comen unicel, no sé si recuerdas. Comen otras cosas, pero también comen unicel. Y lo que desechan las heces de esos gusanitos, se los puedes poner a las lombrices y lo transforman en abono. Exactamente, y ellas terminan de hacer el proceso. Para erradicar el unicel de la tierra. Exactamente. No, esos gusanitos estaban súper interesantes. No, es que se me fue el nombre también de cómo se llaman esos. Pero las lombrices también. Tienen un nombre súper raro. Si las plantas tienen nombres raros, los insectos tienen más nombres raros. Uh-huh. Bueno, pero sí, las lombrices también ayudaban en ese proceso. Sí. ¿Y el lixiviado qué es? ¿La pipí de las lombrices? Pudiera ser, porque también es algo que desechan ellas y es parte de la humedad que tú les estás dando para que el hábitat esté ideal. Entonces, entre lo que ellas van desechando y la humedad, se va goteando líquido, todo eso va goteando y es como si se hiciera un lavado del humus que ya tienen ahí. Entonces, el agua sale ya con nutriente. Ese es el lixiviado del lombriz. Bueno, con esto vamos a una pequeña pausa. Recuerden sonreír siempre. Si es por gusto, si es por enojo, también se vale sonreír cuando está uno enojado. No hay mejor forma de dar una buena cachetada con una sonrisa. Los dejamos con esta canción que es Un puño de tierra, hablando de la tierra. Hablando de la tierra. Y regresamos con Diana Facio aquí en Flores y Colores de México, desde radiocartón.com. mí no me importa nada, pa' mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero. Y soy como las gaviotas, volando de puerto en puerto. Y yo sé que la vida es corta, al fin que también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Y a muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda. Ya muerto voy a llevarme. Nada, nada, nada, no más un puño de tierra. Regresamos aquí a Flores y Colores de México desde RadioCartón.com. Les mandamos un saludo a Sergio Fong, que hace posible este programa, que es el que ha mantenido este proyecto de la radio. Un saludo a Miguel Rico, que está en los controles. Y un saludo a Nora, que está en la rueda cartonera tomándose un cafecito. También ahí está Noé Rico, cuidando que su hermanito haga bien las cosas en la radio. Lo está checando a lo lejos. Y a todos los que vienen a la rueda cartonera, un saludo. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Recuerden, la rueda cartonera se abre de 10 de la mañana a 8 de la noche todos los días. Así es que pueden venir por su cafecito, pueden venir por sus libros y pueden venir por sus plantas, por supuesto. También un saludo a José de Zapotlanejo, que nos está escuchando desde Estados Unidos en este momento. Les mandamos un abrazo y seguimos con el programa de Lombricultura en Guadalajara. Diana, ¿qué tan fácil, qué tan sencillo? Bueno, son muchas preguntas. ¿Qué tan fácil, qué tan sencillo, qué tan complicado? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Qué aportan? ¿Qué nutrientes tiene? ¿Macros, micros, qué latos, demás? Y todo esto, a ver, bueno, de una por una de las preguntas, veme tú diciendo cómo, nomás okay. Voy a hacer un paréntesis de que cuando estábamos chicos decíamos, ay, si partes una lombriz a la mitad, se hacen dos. Pues sí, pobrecitas, pues la otra parte también se movía porque pues la habías matado, ¿no? Y le separas una parte. Entonces, pero eso es una mentira, que si agarras una lombriz y la partes en dos, se hacen dos lombrices, no, más bien se hacen dos pedazos de lombriz. Dos pedazos. Y como la canción decía, nomás un puño de tierra, así es que no se preocupen, todos vamos a caer en la panza de las lombrices algún día y vamos a ser un fertilizante buenísimo para la tierra. Es. Bueno, menos algunos que podrían envenenar. Unos menos, otros más. Podrían envenenar el suelo de nuestro país. Unos menos, otros más. Bueno, mira, fácil, sí. Y de lo más importante que tiene esto, pues lo que te decía, son puras ventajas lo que tiene la lombricultura. Entre ellas, favorecemos a la ecología con la reducción de los desechos. Esto, si tú tienes tus lombrices en tu casa, tú vas a lograr llevar a cabo todo el proceso del reusar, del reutilizar y todo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú consumes tus alimentos, y de los alimentos, de tus mismos desechos, le vas a dar de comer a la lombriz y ella a su vez te va a generar el humus que tú estás regresando a la tierra. Entonces, nosotros mismos vamos a estar cumpliendo con ese proceso de reciclaje de nuestros desechos. También presenta una alta carga microbiana, entonces este te permite para regenerar suelos. Si tú ves que tus plantas están como la tierrita pelmazada, que no filtra bien el agua, el humus del lombriz lo que hace es ayudarte a que tu tierra, ahora sí que esté, que vuelva a regenerarse, que sea más fértil y pues que cumpla con su función, ¿no? Para que crezcan bien las raíces. También ayuda al crecimiento radicular, que viene siendo lo de las raíces, que crezcan fuertes, que pueda absorber los nutrientes necesarios. Y aumentas también la resistencia a las plagas de las plantas teniendo una planta sana, ¿no? Entonces, entre más nutrida mantengas tus plantitas, va a ser menos probable que les caiga alguna plaga. Y plaga en el sentido de que, bueno, bichitos hay en todos lados, pero plaga en el sentido de que te pueda llegar a secar tu planta. Entonces, esto te va a ayudar. El humus del lombriz te va a mantener nutridas tus plantitas para que toleren o resistan algún temporal de plagas, ¿no? Reduce la erosión del suelo, pues la erosión del suelo se causa por varias razones, pero el humus del lombriz hace eso, mantiene los nutrientes que requiere para que se mantenga fértil y en buen estado. Es todo un círculo completo. Así es. Porque eso que dices, bueno, me han preguntado muchas veces qué es el sistema radicular. Se escucha como que qué es, ¿no? Muy resonante la palabra. Sí, bueno, pero ya cuando te empiezas a dedicar a las plantas y todo, pues vas aprendiendo más palabras para ubicar de qué se trata la plática y todo. Es el sistema de raíces. Entonces, si fortalece la raíz, la planta absorbe mejor los nutrientes, crece con más vigor, con más fuerza y puede hacerle frente a lo que dices tú, plagas y algunos temporales o sequía o demasiada lluvia y demás. Así es. Entonces, en general son las ventajas que ofrecemos o se ofrece con la lombriz, ¿no? Con el proceso de la lombriz. Una cosa, hablando de la crianza de las lombrices, por ejemplo, aquí en Guadalajara, la puedes tener a la intemperie completamente, tienes que tener una caja especial, tiene que ser plástico, madera, tiene que ser algún material acrílico, la puedes tener a pleno sol, la tienes que tener bajo la sombra, dentro de casa. ¿Cómo sería tener un criadero de lombrices? ¿Cuál es lo más ideal? Mira, lo ideal tiene que ser uno que pueda mantener bien su temperatura, que no vaya a ser ni una temperatura muy elevada. Eso no, pues me hacía falta. Ni vaya a ser una temperatura muy baja, o sea, la puedes tener ya sea en hielera, en caja de madera. ¿Unicel? Sí, en una hielerita de unicel. Digo, por durabilidad, eso sirve porque dura muchísimo tiempo. Yo todavía tengo mis hieleras con las que inicié, entonces ya son más de 6 años, entonces creo que esa por durabilidad estaría bien, o plástico. Pero si también tienes algo como cajas de madera, también. La caja de madera también ayuda mucho a mantener una buena temperatura para tus lombrices. Lo que sí es bien básico es protegerlas, tenerles al menos una tapa, una malla sombra que las cubra. Esto para evitar que insectos del exterior entren al lombricompostero, porque pues como ellas comen desechos, al final de cuentas son como tentación para las cucarachas, para las hormigas, entonces. ¿Y se pueden comer a lombrices estos insectos? No que se las coman, sino que se queden y quieran habitar en tu lombricompostero y que se proliferen ahí, eso sería lo único. Lo único. Que se las coman, no las afectan, pero pues imagínate, junto con tus lombrices que se te produzcan ahí cucarachas, pues como que también no va a ser muy agradable. Entonces sí hay que mantener al menos una malla sombra, una tapita para que estén protegidas de eso y de la lluvia. Ahorita que ya estamos pues en temporal de lluvia y con que nos llueve una hora y se nos cae el cielo, llueve mucha cantidad de agua, entonces sí tenemos que tener precaución de que al menos un techito o que la tapita no entre tanta agua por ahí para que no vaya a suceder eso, porque también ellas se pueden llegar a ahogar. Y las aves, por un decir, no son, ya es que las aves comen gusanitos. Sí, también hay que tener cuidado con respecto a eso, pero bueno, nosotros somos bien compartidos, ¿no? Últimamente cuando estamos trabajando me ha tocado llegar a ver a mis pajaritos vecinos de mi árbol, que bajan y se llevan. Al principio era una, bien listillo, nomás se llevaba una lombricita, pero ahorita ya se lleva de a puños. ¿En un solo viaje? En un solo viaje, así. Yo decía, bueno, ¿cómo le hace? Y no tiraba ni una. ¿Qué le dijiste? Ya me debes un pie de cría. Ya llevas como 200 gramos. Ya llevas como 200 pesos de lombrices, pajarito. No, al contrario, yo siempre estaba deseosa de ver en qué momento se iban a animar y hasta ahorita se están animando a bajar y estar, aunque uno esté trabajando ahí, ya bajan. Entonces, ¿sí? A mí se me hace bien bonito, sí. A mí se me hace bien bonito, digo, al final de cuentas, pues, también les estamos aportando directamente a ellos algo. Sí, porque aparte es bien, bien particular de que están consideradas como los carroñeros del suelo, ¿no? Porque se comen los desechos. Sí, pues se comen los desechos. Y los transforman en cosas buenas. Así es. Entonces, es bien bonito, pues. Pero si hay que protegerlas, en dado caso que las tuvieras así como en un terreno al aire libre, ahí sí pudieras tener un problema de que se te venga la parvada, ¿no? Sobre ellas. Pero, te digo, con una malla sombrita, yo creo que es suficiente con una malla sombra para que ellos no te causen algún destrozo por ahí que tenga consecuencias. Y cada y cuando, bueno, yo en lo particular les voy a decir que yo uso mucho el humus de lombriz para mis orquídeas terrestres, lo que son epidendrum. Yo antes les compraba los sustratos para suculentas, para mis orquídeas, ¿no? Así, o sea, es demasiado para suculentas, mejor lo uso para las orquídeas. Sí. Ahí que, digo, ya que estamos hablando de flores y colores de México también, ¿tú qué has visto cómo lo uso yo en las orquídeas y cómo lo has visto cómo lo usan Miguel y otras personas en los cactus y en las suculentas y en las plantas africanas y demás? ¿Qué nos puede decir eso? Mira, en específico en ese tipo de plantas que no dan ningún tipo de fruto, a lo que yo conozco, he visto y en mi experiencia directa y con otros compañeros, es el humus de lombriz, pues como sustrato. Igual se lo ponen otro tipo de auxiliares como fibra de coco, perlita o vermiculita, corteza. Pero sí lo pueden utilizar como sustrato, porque al final de cuentas pues es nutriente. Y pues recordemos, si vamos a mantener nuestras plantas en maceta, o sea, si no están en piso directo, que ellas puedan tener acceso a nutrientes tal cual ellas por sí solas, debemos estarlas auxiliando en los nutrientes. Entonces, no olvidar que, al menos nosotros recomendamos, si son en plantas así pequeñas como cactus, suculentas, al menos una vez cada 15 días, poner un poco de humus para que puedan llevar su proceso de crecimiento, pero ya si son plantitas de consumo, que te dé flor, fruto, hierbabuena, menta, todas esas que nos ayudan para los tés, para comerlo realmente, a eso sí hay que estarles poniendo al menos una vez a la semana, nosotros es lo que recomendamos. Sí, porque tú tienes todo eso en tu casa, yo lo he visto, plantas de olor, uh-huh. Tienes unos árboles o no sé, hasta la fecha nunca he sabido si es un árbol o es una planta, o un arbusto de los papayos, sí. Tienes aloes, tienes cactus, tienes suculentas, plantas africanas, o sea, tienes una gama de plantas, unas de ornato y otras para consumo y otras para fruto, ¿no? Consumo para mí es todas las hierbas de olor que vas y le arrancas unas hojitas. Exacto, que te lo puedes comer. Para un té, una tisana o algo así, o para fruto como, no me acuerdo si tienes, aparte de los papayas, tienes un granado. Es un guayabo fresa. Un guayabo fresa. Sí. Entonces, tú le llevas un proceso a los cactus cada 8 días, no. Cada 15. Cada 15 días. Ajá, y a lo que es lo de consumo, cada semana. Cada semana, sí. Aunque sea un poco, también no es de que, bueno, hay que ponerle ya si es un árbol que mida más de 1 metro, pues se le pone ya 1/2 kilo, pero si son plantitas, es poco, que midan menos de 1 metro, con un puñito que son como 100 gramos, es suficiente. Por cierto, ahora con todo esto de la cuarentena, que ya llevamos como 3 cuarentenas. Bueno, si las juntamos, sí. Cuarentena son 40 días. Bueno, en fin, se ha proliferado y hemos vuelto los ojos otra vez a lo natural, a empezar a cultivar nuestras plantas comestibles en casa, dejar de comprar en supermercados, dejar de comprar químicos, dejar de comprar plantas, frutas y hierbas que vienen del extranjero, teniendo tanta riqueza en México. Y claro, estamos volviendo los ojos a cultivar nuestro propio alimento. Fabuloso, porque vi publicaciones de un cliente la semana pasada en su Facebook y él sembró en abril, a mediados de abril, más o menos, y ya ahorita está cosechando. Sí, nosotros, o sea, tenemos ya por estas fechas ya está cosechando y contentísimo, o sea, en sus guacalitos, o sea, guacalitos que miden 15 por 20, o sea, realmente ni en un espacio tan grande y ya está pudiendo cosechar. Entonces, ahora sí que si lo aplicáramos como nos aplicamos para comer, cuidar las plantas. Ya se me antojaron los o sembrar. Si los aplicáramos de la misma manera a cultivar y a llevar a cabo nuestros propios alimentos, o sea, nuestra siembra, de veras que lograríamos hacer un cambio tanto económico como social, cultural, alimentario. Social, alimentario, o sea, en todos los sentidos. Porque solo para ti, no necesitas pensar en, ay. No. ¿Hace cuánto fuimos a Guzmán? ¿2 años? Sí, ya 2 años. Ya 2 años. Sí, ya 2 años. Recuerdo que recibimos un grupo de chavos de la Universidad de Guanajuato. Creo que es de Salvatierra, se me fue el nombre, perdón, un saludo a todos los de Guanajuato. Y él compró humus y compró pie de cría, le compró a Luis, me acuerdo, estábamos ahí en la expo de Ciudad Guzmán. Y resulta que él empezó a compartir con sus amigos y sus familiares pie de cría. Y muchos de sus allegados siguen reproduciendo las lombrices y lo están utilizando. Ah, siguen con el proyecto. Sí, siguen con el proyecto. Ay, porque era un proyecto de la escuela y sigue publicando cómo van sus lombrices y demás. Y él siguió compartiendo el conocimiento que aprendió con Luis y demás y siguió investigando y todo, porque pues ya no nos volvimos a ver. Y es fabuloso ver que los clientes, como dices tú, sigan el proceso y este chavo, o sea, de un pie de cría, dos pie de cría que compró el lombricompost hace 2 años, él ya reprodujo muchísimo más. Es algo fabuloso. Así es. Nosotros también, o sea, siempre les recomendamos, mira, si tú quieres, si te interesa mantener tus plantas bien con humus, pues aviéntate, anímate a hacer tu proyecto en casa con tus lombrices. Nosotros siempre se lo ofrecemos. Pero hay gente que realmente, pues no. Y si no lo quieren, y si no quieren tener las lombrices en casa, pueden adquirir los productos, claro, en Mercado Libre, en la tienda de Flores y Colores de México, o directo en la página de Lombricompost GDL en Facebook. Así es. Y otra cosa que también, aparte, ustedes tienen el círculo completo. No nomás empezaron a cultivar sus alimentos y después a criar lombrices, sino que ahora también terminan el círculo con los huertos urbanos. También tienen ese servicio. Así es. Sí, también vendemos un poco de alguna variedad de semillas. Los huertos urbanos, pues, nosotros hemos ido yendo con la experiencia a directamente ya también a proyectarlo como educación, pues, de dar los talleres. Porque, pues, de poco a poco nos vamos dando cuenta de que es de las cosas más importantes que podemos ofertarle a la gente, que ellos mismos lo hagan. Entonces nosotros con los huertos en casa, en la mía propiamente, pues hemos hecho experimentos, ¿no? De, mira, vamos a echarle tanto de lixiviado, vamos a hacer uso del humus, vamos a esperar, vamos a... Hemos ido con la experiencia viendo la capacidad maravillosa que tiene el humus de lombriz para ayudar a todo eso de la siembra de... Y lo bueno que ustedes hacen el experimento en casa y dicen, esto funciona, y es lo que transmiten, lo que funciona. Así es. Y de que la gente puede, en un metro cuadrado en su casa, puede hacer un huerto, y si no, hay huertos verticales ya. Así es. Que podemos tener en una ventana y demás. Hay mucha gente que vivimos en lugares muy pequeños y que no tenemos jardín donde cultivar. Entonces, no hay pretexto. Si no pueden tener un criadero de lombrices, pueden adquirir el producto para que cultiven sus hortalizas, sus hierbas de olor y otras plantitas que necesiten en casa para consumir. Y es fabuloso porque no transmiten los metales pesados, otra cosa que no hemos hablado, que las lombrices se los quedan, los desbarata, no sé qué hacen. Tengo que investigar un poquito más. No te quiero dejar hablar, Diana, pero bueno. Está bien. Me emociono, como con Roberto Garay. Ajá. No lo dejaste hablar. Un saludo a Roberto Garay. La entrevista, sí, un saludo sí. Para Roberto Garay. Me autoentrevisté, ¿verdad? Así ese día. Es. Casi. Está bien. Bueno, con esto vamos a cortar un poquito y seguimos con algo bien importante, porque las lombrices se comen los desechos que uno puede producir en su cocina y demás, pero los humanos también comemos lombriz roja californiana y actualmente, bueno, después del corte les platicamos eso. Seguimos con una canción sumamente divertida que es El Gato Viudo de Chava Flores, que a fin de cuentas a ese gato que le dieron el zapatazo se lo van a comer las lombrices. Seguimos. La luna se pone re grandota como una pelotota y alumbra el callejón. Soy el maullido de triste gato viudo y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle lo chillón. Y en el alero del místico tejado el gato se ha quejado cantando esta canción. Gato, para curar mi mal de amores, dijeron los doctores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme el chillón. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi furgón. Ahora con lo que me ha pasado, me tiene más enfriado que un hielo de jaibón. Rosina, mete este gato que anda suelto por aquí, Rosina. Con esta triste y maullida serenata, la noche es una lata, no duerme el más gallón. Salió una vieja con cohetes, crema y bata y le pidió a la gata tuviera compasión. Pero la endina se hace la remolona, pues dice la patrona que ya no deja lón. Y el pobre gato está pagando el pato, allá va otro zapato y allá va otra canción. Gato, para curar mi mal de amores, dijeron los doctores que no había salvación. Ahora me dicen gato viudo porque una gata pudo quitarme lo chiquión. Antes sacaba del mandado, me daba pa' mi helado, mi cine y mi fútbol. Ahora con lo que me ha pasado me tiene más enfriado que un hielo de highball. Regresamos a Flores y Colores de México. Estamos conversando con Diana Facio en el tema de hoy que es lombricultura. Y le mandamos un saludo a Poncho donde quiera que esté en este mundo tan grande pero tan pequeño que es Guadalajara. Así es, saludos Poncho. Un saludo Poncho, que hoy no estuvo en los controles, pero bueno, estaremos próximamente otra vez con él. Y seguimos Diana, Lo que comentaba, sí. También nos comemos las lombrices. Bueno, yo no me las como todavía porque yo no voy a esos lugares donde te quitan la fuerza, pero y hacen daño. Sí, bueno, mira, sobre eso, las están, lo que es la lombriz tal cual la manejan como suplemento alimenticio. Por su alto contenido de proteínas, así ¿verdad? Así es, entonces ya la están ofertando como suplemento alimenticio, ya sea gimnasios y todos esos lugares pues de... Aquí que lo que hacen, las secan, las... Mira, el proceso realmente no lo sé, pero creo que las deshidratan y les dan... Las muelen, ¿no? Es un polvo. Sí, es un polvito. Que por cierto, actualmente es carísimo el complemento de lombriz roja californiana. Pues, no sé. Yo supe por ahí que andaba como en $1,000 un fresquito que de no sé cuántos gramos. Caray. Porque es una cosa... Pues es que para sacar tanto, imagínate, para hacer polvo las lombrices, ¿qué cantidad de kilos de lombrices necesitarías? Deben de dárselas vivas, ¿no? En ensalada, a ver si sienten lo mismo los que hacen ejercicio. Por cierto, un saludo a Luis Almendares que acaba de llegar aquí a la cabina, esposo de Diana Facio, que junto con su esposa fundaron Lombricompost GDL. Bienvenido, Luis, toma una silla y siéntate en el suelo. Aquí estamos... Que por cierto lo agarraron las chancharras. Buenas tardes, aquí estamos a la orden. Recuerden que en este programa, aparte del programa que es serio, tenemos nuestros espacios de chascarrillos y podemos decir desde groserías hasta... Ah, cara, hasta, ya se me ha olvidado eso. Sí, ah. No importa, pinches lombrices, qué chingonas son, de verdad. Es algo bien importante eso de que las lombrices nos ayudan a los humanos a desechar lo malo o a desechar... a transformar los desechos, más así bien dicho. Es, así y aparte es. No las, las podemos consumir y puede ser algo que en el futuro nos pueda apoyar muchísimo que la alimentación. Sea, que, sea una, ¿sí? que sea un auxiliar, claro. Sí, como, sí. como muchos insectos también que. Sí, los que chapulines, ya los gusanos. En la actualidad se utiliza pues en ciertas regiones de la República comerlos tal cual. Entonces, no es algo tan descabellado pensar en eso. Exactamente. Ahora y yo me fíjate las... que de las cosas bien, bien padres, pues, de esta lombriz en específico, que es la roja californiana, la que nosotros manejamos, es, como te decía, todas las lombrices tienen la misma función, pero ellas tienen la capacidad de, bueno, más bien tienen la necesidad de comer más. Son voraces. Son más voraces a comparación de otro tipo de lombrices. Entonces, es por eso que sirven tanto para esto de generar el humus. Y ¿cuánto comen al día? Su peso al día. Imagínate yo comerme 85 kilos diarios. Ah, su. Ya me vi. Pero. Ya me pero vi desechan, y he hecho comida para lombriz. Desechan el 70%. O sea, no crees que todos se lo quedan, ¿eh? Entonces, no creo que te convenga. No creo que te convenga aplicarlo. Pero, te digo, desechan ellas el 70%. Entonces, y otra cosa bien padre de ellas es de que su reproducción es súper rápida. ¿Son muy sexuales? Pues haz cuenta que ellas llegan a su punto de ser adultas. ¿En cuánto tiempo? Son hermafroditas. Hermafroditas, ah, con razón. Entonces, las dos, o sea, por sí solas no pueden reproducirse, entonces hacen un acoplamiento y las dos, por el acoplamiento, las dos ponen huevecillos y de esos huevecillos en 21 días te pueden llegar a salir de 3 a 6 lombrices por huevecillo. ¿Por un huevo? Ajá, entonces... ¿Es el incubamiento, cómo? ¿El tiempo de incubación son 21 días? Como 21 días. Como los pollitos. Sí, súper rápido. Y ya para que ellas sean adultas, tardan aproximadamente otros 90 días aproximadamente en que sean adultas. Y en cuanto son adultas, lo que hacen es buscar con quién acoplarse. Entonces, ella su vida es comer, reproducirse. Y reproducirse y reproducirse seguir, y comer y comer. Así es. Entonces, ¿quién sería una lombriz? Qué felicidad, ¿no? Por la qué comida y la felicidad. Reproducción. No por el hermafrodismo, pero bueno, ya me chingué yo solo aquí. Perdón. ¿Y cuánto es el tiempo de vida de una lombriz? Pues es aproximadamente unos 5 o 6. Más o menos, entre 5 y 8 años más o menos de vida. ¿8 años? Uh-huh. Entonces se pueden reproducir, o sea, una lombriz puede dejar nietos, bisnietos, tataranietos. Generaciones y generaciones. Así es. Entonces, es por eso que nosotros apoyamos mucho este tipo de, con este tipo de lombriz, porque rápido te producen el humus y rápido triplicas población, entonces... si las mantienes en condiciones óptimas, o sea, puedes hacer mucho por tus plantas. Porque aparte también, otra parte es de que se utiliza mucho para la pesca. Ah, eso sí, también nos ha llegado, tenemos varios clientes para la pesca, porque por la flexibilidad que tienen, no se rompen al momento de que los clavas en el anzuelo. En el anzuelo, exactamente. Sí. Entonces, eso le sirve mucho a los pescadores y pues básicamente ese es, y siempre nos piden, "No, mándame de las más grandotas que tengas." Wow, entonces, qué fabuloso. Y como alimento para aves. También. Alimento para aves también. Alimento vivo también sirve muchísimo. Y del otro animalito que decíamos que se comía el unicel son las sofobas. Sofobas. Sí. Y las heces que todavía contienen restos de unicel, se los pones a las lombrices y las lombrices lo desaparecen completamente. Ellas terminan el proceso. ¿Y por qué han sido tan odiadas las lombrices entonces? ¿No más por su forma? Yo creo que nada más por el aspecto. El aspecto. Tal cual. Yo creo que por el aspecto. Y no nada más ellas, sino mucho tipo de insectos. Como los vinagrillos, por su aspecto. Bueno, esos son medio apestosos. No, pero ligerito, no. Pero, sí, muchos, y todavía siguen siendo despreciados por la población, por su aspecto. Pero, pues, ahora sí que es más bien, investiguemos. Si vemos un bichito raro, un animalito que se vea diferente, hay que investigar. Ya ahorita en internet encuentras todo, en Facebook hay grupos de insectos, de plantas, de todo. O sea que ahorita ya el no tener conocimiento Es porque la gente no quiere, pero los invitamos a que se animen. Igual ya dijo Guillermo que nos pueden contactar por nuestra página de Facebook. Dinos otra vez todos sus datos, no sé si quieras dar tu teléfono al aire o el de Luis. ¿Dónde y cómo y a qué horas pueden localizar sus productos? Mira, nos pueden encontrar en Facebook y en Mercado Libre como Lombricompost GDL. Ahí están nuestros... En nuestra página web, que es lombricompostgdl.com, ahí nos pueden contactar para preguntas, dudas, lo que ustedes necesiten. Y físicamente en la tienda de Flores y Colores de México, que estamos en Prisciliano Sánchez, número 611, entre Federalismo y Pavo. Y pues ya particularmente con nosotros estamos por Cruz del Sur y Arboledas. También los podemos recibir, entonces esas son las opciones. Muy bien, entonces no hay pretexto. Recuerden, en Guadalajara, el más reconocido de lombricultura es GDL, Lombricompost GDL. Ya iba a decir otra palabra, me equivoqué, hay tantos GDLs, como Guadalajara es GDL también, así ¿verdad? Es, sí, claro. Entonces, muchísimas gracias, Diana, Luis, no, muchas gracias. Irat, bienvenido, buenas tardes, ya llegó como siempre todos los lunes, puntual. Irat sigue ahorita en unos minutos a Sangre Viva, no se lo pierdan. Hoy vamos a hablar sobre, ¿quién, Irat? Baudelaire. Baudelaire, no sé quién sea, pero suena chido. Recuerden, Irat siempre tiene regalos para ustedes, libros, y todavía tenemos un Aloe Plicatilis que se está rifando ahí en la página de Flores y Colores de México. Un agave pototarum, y hoy nos trae Diana Facio y Luis Almendares de Lombricompost GDL un pie de cría. Poncho, ponte las pilas porque decías que tú querías, mínimo tienen que tener 100 likes, su comentario sobre el programa que escuchamos hoy. Muchísimas gracias, Diana, Luis. Gracias a ti, Guillermo. Recuerden, sonrían, siempre sonrían, si están enojados sonrían y menten madres con una sonrisa. Volteen a un lado y verán las maravillas que tenemos en el mundo y sobre todo en nuestro país. Muchas gracias y nos pedimos con otra canción, El Perro Negro, que por cierto también se fue a la tumba y se lo van a comer a lombrices. Buenas tardes. Al otro lado del puente de la Piedad, Michoacán, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzingán. Siempre con un perro negro que era su noble guardián. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián. Hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival. Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. Se oyó un aullido, cuentan de un perro del mal. Era el negro embravecido que dio muerte a Don Julián. Allí quedaron los cuerpos. Lupita no fue a llorar, cortó las flores más lindas como para hacer un altar y las llevó hasta una tumba del panteón municipal. Ahí estaba echado un perro sin comer y sin dormir. Quería mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián que quiso mucho a Gilberto y dio muerte a Don Julián.